Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama se prepara para declarar oficialmente el fin de las operaciones de combate de Estados Unidos en Irak, 7 años y medio después de la invasión estadounidense. Obama hará el anuncio en un discurso televisado en todo el país esta noche desde la oficina Oval. En su alocución radial semanal de este fin de semana, hizo un adelanto de su discurso. El presidente Obama expresó: el martes, luego de más de 7 años, Estados Unidos de América pondrá fin a su misión de combate en Irak y dará un importante paso hacia la finalización responsable de esta guerra. Cuando era candidato a la presidencia, prometí ponerle fin. Como presidente, eso es lo que estoy haciendo ahora. Al tiempo que el presidente Obama afirma que la guerra está terminando, Estados Unidos sigue manteniendo una importante presencia en Irak, donde todavía permanecen 50.000 tropas estadounidenses para colaborar con el entrenamiento y la logística. Además, Estados Unidos conserva 4.500 efectivos de fuerzas de operaciones especiales en ese país para llevar a cabo operaciones de contraterrorismo. Decenas de miles de contratistas privados también seguirán en el país. La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas dice que Irak sigue padeciendo una crisis humanitaria con 1.5 millones de personas desplazadas dentro del país. Daniel Andres, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Irak, dijo que hay una preocupación generalizada de que la crisis humanitaria que allí se vive sea olvidada a medida que la atención se desvíe a otros lugares. Daniel Andres declaró: es muy importante que los países que están en transición o en una etapa de preconflicto, donde parte del territorio sigue en conflicto, reciban respaldo suficiente durante un periodo determinado, porque las estadísticas demuestran que antes de transcurridos 7 años, la mayoría de las situaciones de post-conflicto vuelven a recaer, y con mucha frecuencia este resurgimiento se origina en la falta de atención o de apoyo sostenido en estos críticos años posteriores al conflicto. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que cabe la posibilidad de que el presidente Obama también se refiera hoy a cómo Estados Unidos está expandiendo la guerra contra Al Qaeda al realizar ataques en África y otras regiones, más allá de los campos de batalla de Afganistán e Irak. Gibbs manifestó: creo que han visto un compromiso de llevar nuestra lucha directamente al liderazgo en todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo, en distintos lugares, ya sea en África o en el sudeste asiático. Creo que el presidente asumió el compromiso de incrementar el ritmo de esa lucha y eso es exactamente lo que ha hecho. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el Centro por los Derechos Constitucionales demandaron al gobierno de Obama por su afirmación de que tiene las potestades para asesinar a ciudadanos estadounidenses acusados de mantener vínculos terroristas en el extranjero. A principios de este año, el gobierno de Obama agregó al clérigo Anwar al-Awlaki, nacido en Estados Unidos, a la lista de blancos que la CIA debe capturar o asesinar. En la actualidad, al-Awlaki vive en Yemen. Jamil Jaffer, subdirector jurídico de la ACLU, dijo: uno de los peligros de esta clase de programa, un programa de asesinatos de blancos elegidos, es que terminaremos asesinando a las personas equivocadas. Decenas de veces hemos detenido a personas acusándola de ser terrorista, únicamente para enterarnos después de que las pruebas eran débiles, erradas o que no existían. Al menos con la detención existe la posibilidad de una impugnación judicial o de una apelación, pero no hay apelación posible desde un avión no tripulado. La pena de muerte, una vez ejecutada, no se puede apelar. Por su parte, Vince Warren, director ejecutivo del Centro por los Derechos Constitucionales, afirmó: si fuéramos a sentar el precedente de ir por todo el mundo asesinando a la gente que Estados Unidos cree que son terroristas, significaría sentar probablemente uno de los precedentes más peligrosos, porque nada podría impedir, por ejemplo, que China decidiera identificar y asesinar a sus ciudadanos que viven en Estados Unidos. En noticias de Afganistán, 5 soldados estadounidenses murieron hoy en una explosión de una bomba al borde de una carretera. Desde el sábado han muerto 19 efectivos de esa nacionalidad en Afganistán. Newsweek informa que agentes de los talibanes en Afganistán afirman que la reacción negativa ante la construcción de un centro cultural islámico en el Bajo Manhattan ha representado un impulso para el grupo militante. Un agente de nombre Sabihullah dijo a la revista: al impedir la construcción de esta mezquita, Estados Unidos nos está haciendo un gran favor, nos está proporcionando más reclutas, donaciones y apoyo popular. Los comentarios de Sabihullah reflejan lo que muchos analistas estadounidenses del terrorismo han venido diciendo sobre el aumento de la retórica antimusulmana en Estados Unidos. Evan Kochman dijo recientemente: le estamos facilitando a Al Qaeda un éxito propagandístico, un enorme éxito propagandístico. En Tennessee, más de 150 personas se congregaron anoche para llevar a cabo una vigilia con velas en la ciudad de Murfreesboro para protestar contra el reciente incendio premeditado en el lugar de construcción de una nueva mezquita y centro islámico. Andy Wolosin, de Middle Tennessee for Religious Freedom, ayudó a organizar la protesta. Andy Wolosin dijo: llevamos a cabo una vigilia con velas para condenar el incendio premeditado y el terrorismo perpetrado contra el lugar del futuro centro islámico, donde prendieron fuego el vehículo de construcción, y al día siguiente, cuando miembros del consejo estaban allí, se escucharon varios disparos. Vinimos hoy aquí a apoyar a la comunidad musulmana, para que cuenten con nosotros y no se sientan solos, para que no sean quienes sufran solos. El abogado John Green habló antes de la vigilia en Murfreesboro, Tennessee. Green dijo: personalmente creo que estar aquí esta noche evidencia un respeto por todo lo que nosotros, como ciudadanos del condado de Radford y Murfreesboro, apreciamos: la integridad y la dignidad, y el respeto con el que trataremos a nuestros vecinos y a nuestros nuevos amigos y colegas. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció que Estados Unidos comenzará a volar aviones no tripulados de vigilancia Predator fuera de Corpus Christi, Texas, a partir de mañana. Esto le dará a los agentes estadounidenses del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza la capacidad de utilizar aviones no tripulados para monitorear a distancia toda la frontera suroeste con México, desde Texas hasta California. Mientras tanto, la primera ronda de fuerzas de la Guardia Nacional arribó al desierto de Arizona para patrullar la frontera. Se prevé que mañana se desplegarán más soldados de la Guardia Nacional en el sur de California. Las autoridades mexicanas anunciaron la captura de Edgar Valdés Villarreal, un hombre nacido en Texas sospechoso de ser un capo del narcotráfico. Fue capturado por la Policía Federal cerca de la Ciudad de México el lunes. Valdés fue acusado este año en un tribunal de distrito estadounidense de distribuir miles de libras de cocaína transportada desde México a Estados Unidos entre 2004 y 2006. Mientras tanto, las autoridades mexicanas anunciaron el lunes que aproximadamente 3.200 oficiales de la Policía Federal han sido despedidos en lo que va del año como parte del intento del gobierno por eliminar la corrupción. En materia económica, el lunes el presidente Obama exhortó a los senadores republicanos a que dejen de bloquear un proyecto de ley laboral que crearía un fondo de préstamo de $30 mil millones para las pequeñas empresas. El presidente Obama dijo: los propietarios de pequeñas empresas y las comunidades que dependen de estas no tienen tiempo para juegos políticos. No deberían tener que esperar más. De hecho, esta mañana, un artículo decía que las pequeñas empresas habían suspendido las contrataciones y las expansiones hasta que el Senado actúe con respecto a este proyecto de ley. En palabras simples, mantener este proyecto paralizado perjudica directamente a nuestro crecimiento económico. Por lo tanto, le pido a los senadores republicanos que detengan el bloqueo. USA Today informa que uno de cada seis estadounidenses ahora está inscripto en programas gubernamentales para combatir la pobreza debido a la crisis inmobiliaria y de desempleo. El número de estadounidenses en Medicaid cayó a más de 50 millones, lo que representa un aumento del 17% desde diciembre de 2007. Más de 40 millones de personas recibieron tickets de alimentación, un aumento de casi el 50% desde que comenzó la crisis económica, y cerca de 10 millones reciben seguro de desempleo, casi cuatro veces más que la cifra registrada en 2007. Los investigadores federales finalmente tuvieron la oportunidad de inspeccionar las granjas de cría intensiva en Iowa vinculadas al mayor brote de salmonela de este tipo en Estados Unidos. Dentro de los gallineros, los investigadores encontraron ratones vivos, plagas de moscas y gusanos y pilas de estiércol de más de 2 metros de alto. Los funcionarios de la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA por su sigla en inglés, también descubrieron que el agua que había sido utilizada para lavar los huevos en una de las granjas había dado positivo en las pruebas de salmonela. Y en Somalia, cuatro soldados de la Unión Africana de Uganda murieron el lunes cuando militantes arrojaron proyectiles de mortero contra el Palacio Presidencial Somalí en Mogadiscio. Mientras tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas informa que el ex periodista radial somalí, Barkat Awli, fue asesinado la semana pasada, convirtiéndose en el segundo periodista en ser asesinado en Somalia este año. Por otra parte, la magnitud de la fuerza de la ONU en Somalia podría aumentar drásticamente la brevedad debido a que Uganda está ofreciendo enviar hasta 10.000 soldados más, dependiendo de los fondos que reciba de Estados Unidos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.